agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 53. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell y a las de Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, como el programa caía en plenas vacaciones, nos hemos tomado un pequeño descanso y vamos a reponer el monográfico sobre mujeres en prisión, que salió por primera vez dividido en dos partes hace dos años, en marzo y abril de 2020. Por último, en la sección de preguntas y respuestas con consejos legales, abrimos el tema de la ocupación y los desalojos, que seguiremos tratando a lo largo de otras secciones cortas porque hay bastante información que transmitir. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 11 de marzo se produjo el desalojo de 22 personas de una vivienda ocupada en la localidad de Granada. La policía local ya había intentado llevarlo a cabo de forma ilegal sin orden judicial el pasado 27 de enero, aunque sin éxito. Durante el desalojo se produjeron cargas policiales y varias personas resultaron heridas, alguna de gravedad. Además, un hombre y una mujer fueron detenidos. El mismo 11 de marzo, el diario Público da a conocer la situación de M.B., una mujer de 44 años con problemas graves de salud mental, que lleva 4 años recluida en diversos centros penitenciarios por haber incendiado su propia vivienda, sin que hubiese que lamentar heridos ni víctimas. Pese a que el tribunal que juzgó a esta mujer la declaró absuelta por su estado de salud y decretó su internamiento en un hospital o centro adecuado sustituible por régimen abierto si mejoraba, MB lleva todo este tiempo presa y sin recibir la atención médica necesaria. Su abogado de oficio ya ha presentado quejas y recursos ante el Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo Español, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 13 de marzo, la Archancha carga contra los actos de confraternización que transcurría pacíficamente entre peñas futbolísticas de Real Sociedad y Alavés antes del partido que enfrentaba a sus equipos. Hubo diversos contusionados, 2 detenidos y un disparo con bala de FOAM a menos de 2 metros de distancia. El 14 de marzo, un policía de paisano hiere de bala en el abdomen a un transportista. El disparo se produjo cuando un piquete quiso detener el paso de un camión hacia el polígono El Barral, en San Fernando de Henares, Madrid, durante el paro indefinido convocado por una organización de transportistas ante la subida del carburante. El 15 de marzo, la Audiencia Nacional absuelve al exmiembro de ETA, Gorka Palacios, al negar la validez de las declaraciones bajo incomunicación. La sala considera de dudosa validez e incluso sospechosas de haber sido obtenidas bajo torturas, en periodo de incomunicación, ciertas pruebas esgrimidas por la Fiscalía y ha tenido en cuenta la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Xavier Atristain. El mismo 15 de marzo, el Tribunal Supremo confirma la condena por asesinato impuesta a Rodrigo Lanza, pero rebaja la condena en 1 año y medio de prisión, pasando de los 20 a los 18 años y medio de cárcel. Los magistrados mantienen que Rodrigo asesinó al falangista Víctor Laínez tras discutir con él, pero rebajan ligeramente su condena al eliminar la agravante de haber actuado por motivos ideológicos. También el 15 de marzo, representantes de 13 organizaciones sociales, unidos por la plataforma No Somos Delito, reclamaron frente al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, acorde a los derechos humanos. Pidieron que no se maquille la Ley de Seguridad Ciudadana, sino que se derogue o se modifique de forma profunda, ya que la norma actual choca con los derechos fundamentales como el de reunión o el de libertad de expresión. El mismo 15 de marzo, el PSOE anuncia que votará en contra de la proposición de ley registrada por Esquerra, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, BNG y CUP, que propone un cambio del Código Penal que permita acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo, ya que los delitos de genocidio y lesa humanidad son imprescriptibles según la legalidad internacional. El PSOE se posiciona así, una vez más, en el bloque de Ciudadanos, PP y Vox. El 16 de febrero, la Agencia Española de Protección de Datos notifica el archivo de un procedimiento sancionador contra la Dirección General de la Policía. El procedimiento se había abierto después de la denuncia de tres personas a las que unos agentes habían identificado fotografiando sus DNI con un teléfono móvil al terminar una manifestación que se desarrolló sin incidentes. Ni se explicaron los motivos de la identificación ni se informó de quién era el titular del teléfono y se condicionó la entrega del DNI para poder marcharse. La Agencia de Protección de Datos ha archivado el procedimiento porque se trataba de un momento excepcional debido al COVID y porque, según la palabra de la policía, que no aportó ningún documento probatorio, las fotografías se tomaron con un móvil oficial y no con el teléfono personal de un agente, y los datos se borraron después. El 19 de marzo, el Defensor del Pueblo indica en su informe 2021 que en la práctica son muy escasas las denuncias por malos tratos realmente investigadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, ya que en la mayoría de los casos acaban siendo sobreseídas por no poder localizar al denunciante, que se encuentra en paradero desconocido o devuelto a su país. El 20 de marzo hallan el cadáver de un preso en el baño de una de las habitaciones del módulo de seguridad del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de esta persona que estaba recluida en la cárcel de Zuera. El 21 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica la condena contra un mozo de escuadra por agredir a un periodista de La Directa. Sentencian que el antidisturbios golpeó con la porra a Jesús Rodríguez de forma gratuita y con el ánimo de atentar contra su integridad física. Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2016, tras el desalojo del Bank Expropiat. El mozo es condenado a 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación y suspensión del ejercicio de la actividad policial y una indemnización de 7.265 euros. El mismo 21 de marzo, el colectivo Centro Social Ocupado La Molinera recupera el edificio tras ser desalojados por una veintena de agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal. El colectivo volvió a ocupar el edificio alegando que no habían presentado la orden de lanzamiento del juzgado. El 23 de marzo, la Guardia Civil hiere a varias personas durante un intento de desahucio en Santa Fe, Granada. Un grupo de personas solidarias se encontraban en la puerta para impedir el desahucio de una familia cuando los agentes de la Guardia Civil intentaron proceder al lanzamiento judicial violentamente. Pero después de retirar a varias personas arrastrándolas por el suelo y lanzando alguna contra la acera y no conseguir abrir brecha en la puerta, el funcionario del juzgado ha decidido suspenderlo. El 24 de marzo, la Audiencia Provincial de Barcelona juzga a 2 chicos detenidos el 18 de octubre de 2019 durante las movilizaciones por la sentencia del proceso. La Fiscalía les pide 5 años y medio de prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, con la única prueba del testimonio de un agente de los Mossos. El mismo 24 de marzo, Irídia presenta su informe sobre violencia institucional de 2021. La Asociación Catalana ha llevado 68 casos, investigando a 124 agentes de policía, guardias de seguridad privada y funcionarios de prisiones. Algunas de las conclusiones que se destacan son: por un lado, las deficiencias del deber de investigar del Estado. La policía no colabora para identificar a los agentes implicados, la fiscalía no juega un papel activo y la judicatura archiva los casos sin haber agotado todos los medios de investigación. Por otro lado, Irídia denuncia el componente racista de un 34% de los casos. Y por último, advierte del descontrol y aumento de la violencia en los cuerpos de seguridad privados. También el 24 de marzo, el Tribunal Supremo confirma la condena de 6 meses y 1 día de cárcel para el sindicalista Jesús Anso López Pintos por una supuesta agresión a un policía en 2012 en Ferrol y le impone el pago de una indemnización de 840 euros. Además, tendrá que afrontar el pago de las costas causadas por la intervención en el proceso del agente como acusación particular y defensa. Fue absuelto de los delitos de coacciones y lesiones. Y a su vez, el policía fue absuelto de los delitos de tortura contra la integridad moral y lesiones de los que estaba acusado. El mismo 24 de marzo, la Ertzaintza detiene a 34 jóvenes en Vitoria durante una huelga estudiantil convocada en Euskadi, acusados de destrozos en facultades. El 25 de marzo, las autoridades españolas deportan a Argelia a Mohamed Melima, argelino exiliado en España. Mohamed es un exmilitar condenado a 10 años de prisión en su país por difundir vídeos denunciando la corrupción en el ejército. Pese a que Amnistía Internacional advirtió a las autoridades españolas del riesgo de sufrir torturas y malos tratos de Mohamed si lo deportaban, estas denegaron su solicitud de asilo, lo internaron en un CIE y lo deportaron. Sus abogados de Red Jurídica han denunciado que la denegación de asilo y la expulsión se les notificaron a la vez, cuando Mohamed ya había sido expulsado para impedir sus posibilidades de recurrir y defenderse. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo están estudiando su caso. El 30 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la absolución de un guardia civil por detención ilegal. El agente detuvo a una camarera el pasado 27 de junio de 2019 en Legarda, acusándola de desobediencia y desórdenes públicos tras una discusión con ella por considerar que le había servido mal el café. Después, él y su compañero la condujeron al cuartel de Puente de la Reina, donde quedó en libertad a las 2 y 20 de la madrugada. El tribunal reconoce que esta actuación fue ilegal, pero absuelve al agente porque, según la sentencia, no cabe concluir que el agente fuera plenamente consciente de que incurrió en arbitrariedad e ilegalidad. El 31 de marzo, la Audiencia Nacional condena a los abogados juzgados en la macrocausa 13-13, dando por buena la acusación fiscal de integración en organización terrorista y aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Arantxa Zulueta es condenada a 7 años y medio de cárcel y Jon Emparanza, Naya Zuriarain e Iker Sarriegi apenas de entre 3 y 4 años de prisión. Los otros 3 juzgados en este último macrosumario político han quedado absueltos. Se trata de Julen Celarain, Sayoa Aguirre y Nerea Redondo. En el juicio, que se prolongó durante varios meses, quedaron de relieve irregularidades como la actuación matriz del CNI, que llevó a la defensa a reclamar la nulidad de todas las actuaciones. También se escucharon en la sala los testimonios de torturas de Naya Zuriarain y Sayoa Aguirre. El mismo 31 de marzo, un ertzaina es condenado a una multa de 240 euros y una indemnización de 105 euros por golpear a un joven psiquiatrizado y a su madre en Bilbao, acusado de 2 delitos leves de lesiones. En la sentencia, la jueza dice que valora la prueba sometida en referencia a un vídeo grabado. No puede otorgarse plena credibilidad a los agentes de policía por el simple hecho de su condición, considerando que ostentan una presunción de veracidad, lo cual no es cierto. La jueza también señala que el uso del bastón policial no es proporcionado al caso. También el 31 de marzo, un agente de la Policía Nacional de A Coruña impone una infracción grave por la ley Mordaza a un padre porque 2 de sus hijos juzgaban a la entrada de la comisaría. Según el relato policial, los 2 hijos de este hombre estaban entrando y saliendo de la oficina y dieron golpes a un paragüero, y entonces se le pidió al padre que controlase a los niños y el hombre remitió a su mujer que se encontraba dentro de la oficina. Lo que no figura en la denuncia es que el hombre estaba cuidando a su otro hijo, un bebé de menos de un año. Las sanciones para este tipo de infracciones graves ascienden, en el grado mínimo, a una multa de 601 a 10.400 euros. El 1 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena de un policía de Sevilla por abusar de una detenida en los calabozos de los juzgados. Es condenado a 1 año y 9 meses de prisión por ser autor de un delito de abuso sexual con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de intoxicación alcohólica, porque el policía en la tarde de los hechos estaba trabajando borracho. El mismo 1 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la condena a Adrián, de la Asamblea de Jóvenes de Moratalaz, Madrid, Distrito 14. fue condenado a pagar 1.000 euros de pena multa por los delitos de resistencia y lesiones y 150 euros de responsabilidad civil a un policía por acudir a parar un desahucio en julio de 2019. Denuncian que el juicio estuvo cargado de irregularidades, como que todas las pruebas y testigos de la defensa fueron rechazados. El 6 de abril juzgan en la Audiencia Provincial de Barcelona a Pau y Moli, independentistas a los que se les piden 5 años de prisión, acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante las movilizaciones del 1 de octubre de 2020 en Barcelona. En un comunicado, el grupo de apoyo antirrepresivo Pigot Negre dice que se trata de un nuevo caso de detención arbitraria y montaje policial, encaminado a evitar que la gente se manifieste y renuncie a sus derechos. Aquel día, los dos chicos salían de clase y mientras se dirigían a coger el tren para volver a casa, fueron identificados y detenidos en la estación. El 8 de abril queda visto para sentencia el juicio contra Ainhoa Larumbe, que se desarrolló en la Audiencia de Nafarroa. Ainhoa fue detenida en una acción simbólica feminista el pasado 8 de marzo de 2021, después de una desproporcionada carga policial que dejó varias personas heridas. Está acusada de atentado a la autoridad por supuestamente haber dado una patada a un policía. Aunque durante el juicio no ha sido posible probar este extremo, que solo se sostiene en la palabra de la policía foral y hay numerosos vídeos que lo desmienten, la Fiscalía ha mantenido su petición de 15 meses de prisión. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net. Con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Hay más de 100 cárceles en el Estado español, contando con las de Cataluña. Y es más que probable que haya una a pocos kilómetros de tu casa. Sin embargo, por lo general, sabemos muy poco o nada de lo que pasa dentro de las prisiones y de las vidas de las más de 59.000 personas que están allí encerradas. Pero si los hombres presos son invisibles, las mujeres presas, que oscilan en España entre el 7,5 y el 8% de la población reclusa, lo son aún más. Y como vamos a ver, no solo para la sociedad en general, sino para el propio sistema penitenciario, que está construido pensando en un preso tipo masculino. Esto no deja de ser paradójico, porque el encierro de las mujeres para disciplinar o simplemente esconder a las que se salían de la norma o estorbaban por algún motivo es algo muy antiguo y parece que las primeras instituciones totales se hicieron para o contra nosotras. Me quería casar, yo me quería casar con un mocito barbero, con un mocito barbero. Y mis padres me querían, y mis padres me querían, monjita de monasterio, monjita de monasterio. Una tarde de verano, me sacaron de paseo, me sacaron de paseo. Y al revolver una esquina, y al revolver una esquina, había un convento abierto, había un convento abierto. Salieron todas las monjas, todas vestidas de negro, todas vestidas de negro, con su velita en la mano, con su velita en la mano, que parecía un entierro, que parecía un entierro. Me cogieron de la mano y me metieron adentro, y me metieron adentro. Me sentaron en la silla, me sentaron en la silla y me cortaron el pelo, y me cortaron el pelo. Uno de los primeros lugares de encierro femenino fueron los conventos, pero ya en el siglo XIII crearon centros específicos para mujeres descarriadas o caídas. Los centros de encierro de mujeres han seguido en manos de la Iglesia Católica durante siglos, en algunos casos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. En general, y con todas las variaciones por el paso del tiempo, estos centros tienen muchos rasgos en común. Uno de ellos es que, si para los hombres han existido diferentes castigos según el delito, la tendencia siempre ha sido encerrar a las mujeres. Otro rasgo muy importante es la confusión entre delito y pecado, entre ley y moral. Al fin y al cabo, la ley regula el espacio público, esfera masculina por excelencia. A las mujeres se nos castiga también por incumplir los roles de género. No importa tanto el delito cometido como que el hecho de cometer un delito es algo que no hacen las mujeres. Es decir, que ser una mujer mala implica ser una mala mujer, que es una transgresión social muchísimo más grave. Observemos, por ejemplo, el Patronato para la Protección de la Mujer, una institución del franquismo muy siniestra, que estuvo funcionando hasta nada menos que 1985. En las instituciones del patronato, llevadas por monjas, aunque financiadas con dinero público, como no, cumplían su pena jóvenes delincuentes enviadas por la sentencia de un juez. Pero también podían ir a parar allí otras mujeres que no habían cometido ningún delito, en ocasiones porque las familias las aparcaban allí y en otras porque alguien las denunciaba. Hay documentos que hablan de jóvenes encerradas por bailar de una forma que a alguien le pareció provocativa en una verbena, por ejemplo. Así que, sin sentencia ninguna, allí se concentraban jóvenes víctimas de una venganza personal de su delator, jóvenes embarazadas que estaban solteras, jóvenes que eran pobres, jóvenes que habían sufrido abusos sexuales por parte de su familia, víctimas de violaciones, jóvenes con problemas de salud mental, etc. Otros elementos constantes de estas instituciones son los horarios y la reglamentación estricta de todas las actividades. La infantilización, tratar a las mujeres como a niñas pequeñas, despojándolas de toda responsabilidad y capacidad de decisión. La insistencia en las tareas domésticas como limpieza, labores, los malos tratos impunes, la explotación laboral, sobre todo en la costura, y el robo de bebés. Hemos querido mencionaros todo esto muy rápidamente porque, aunque por fortuna nos hemos librado de las monjas y con ellas del robo de bebés, y solo un juez puede enviarnos a la cárcel, por lo demás, hemos observado una continuidad muy grande entre el funcionamiento de los centros de encierro para mujeres del pasado y los módulos de mujeres en las prisiones actuales. Así que recordad todo esto y veréis cómo estos rasgos van apareciendo a lo largo de esta parte del monográfico y de lo que hablaremos en abril. Cuatro velas y me rezaron el credo, y me rezaron el credo. Dicho que las mujeres son minoritarias en las prisiones y que representan entre un 7,5 y un 8% de la población reclusa, proporción que sin embargo es una de las más elevadas de la Unión Europea, donde la media es de 4,5 mujeres por cada 100 personas presas. ¿Por qué hay menos mujeres en la cárcel? Sencillamente porque las mujeres cometen menos delitos. Por ejemplo, según datos del INE, en 2016 los hombres fueron procesados por cometer 299.011 delitos, mientras que las mujeres habrían cometido 66.191, un 18% del total de delitos. Esto tampoco es de celebrar, porque las estudiosas coinciden en que si las mujeres delinquimos menos, es porque estamos sometidas a mecanismos de control social informales mucho más rígidos, y por lo tanto tenemos menos libertad para decidir cómo actuar. Un hombre engaña, roba e incluso mata. Pero mientras conserve su orgullo, siempre será un hombre. En cambio, si una mujer tropieza una vez, todos la desprecian. Mira que era mala. Aún así, entre 2007 y 2016 los delitos cometidos por mujeres han aumentado muchísimo, un 400%. Esto es muy curioso porque los cometidos por hombres solo han crecido un 50%. En realidad, si miramos los datos, vemos que se produce un salto entre 2015 y 2016, cuando los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico aumentan exponencialmente. Esto no se debe a que se produzcan más acciones de este tipo, sino a que muchas cosas que antes no eran delitos pasan a serlo. La última reforma del Código Penal de 2015 hace desaparecer las faltas, infracciones penales menos graves que no creaban antecedentes ni podían conllevar cárcel y las convierte en delitos. Y por lo tanto, endurece las penas para estas infracciones. Uno de estos delitos es el hurto. El hurto es el robo sin ejercer violencia ni intimidación sobre las personas, ni forzar o romper algo. Un hurto es robar una cartera en el autobús, pero también esconderse unas latas de atún debajo del jersey en un supermercado. Otra infracción que pasa de falta a delito son las defraudaciones, es decir, pinchar el agua, la luz o el gas por una cuantía menor de 400 euros. Estos son algunos de los motivos por los que se ha dicho que la reforma del Código Penal de 2015 castigaba la pobreza, porque endurecía las penas para infracciones que no eran graves, ni violentas, ni suponían ningún peligro, y que en muchos casos eran actos de supervivencia. Resulta que esta transformación también perjudica especialmente a las mujeres, ya que en el mundo entero, ser mujer es uno de los principales factores que agravan la pobreza. En el Estado español, las mujeres tienen un punto más de riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, un 27% frente al 26%. 8 puntos más de desempleo, el doble de salarios menores o iguales al mínimo interprofesional, etc. Según el informe sobre el estado de la pobreza en España de la Red Europea contra la Pobreza, las mujeres se estaban recuperando mucho más lentamente de la crisis, por lo que las diferencias económicas entre mujeres y hombres son cada vez mayores. Así que un código penal que castiga la pobreza es un código penal que castiga más a las mujeres. En el caso del hurto particularmente, porque este es el delito que cometen con más frecuencia, un 36% del total, frente al 10% de hurtos cometidos por hombres, en datos de 2016. La mayor parte de los delitos cometidos por mujeres son delitos no violentos contra el patrimonio. En general, un 12% menos de delitos violentos que los hombres, y menos delitos graves también. Aparte de esta forma de discriminación indirecta en el Código Penal, hay otra que nos parece muy interesante que queríamos comentar aquí brevemente, aunque afecta a muchísimos menos casos. Los de homicidio y asesinato, que en el caso de las mujeres representaron en 2016 un 0,09% del total. Nos interesa porque muestra que el Código Penal no se redactó teniendo en cuenta a las mujeres y que su supuesta neutralidad de género es falsa y supone una discriminación. Se trata, por un lado, de la legítima defensa, que supone un eximente de responsabilidad penal, y por el otro, de agravantes como la alevosía o como el uso de un arma, que suponen castigos de más años de cárcel. Tal y como está planteada la legítima defensa, es realmente difícil que se aplique a las mujeres, porque se define como la defensa inmediata a un ataque, sin armas, cuerpo a cuerpo, una pelea a puñetazos. ¿Vamos a quedarnos aquí todo el día o vamos a pelear? Por lo general, a las mujeres no se nos ha educado para responder físicamente a una agresión. No tenemos confianza en nuestra propia fuerza física ni la sabemos utilizar. Además, si nos ataca un hombre es muy probable que tengamos menos fuerza. Así que, lógicamente, para defendernos de una agresión trataremos de ayudarnos con algo, de utilizar un arma. Pues bien, entonces ya no será la legítima defensa. La utilización de un arma, además, es un agravante que implica penas más duras. Un ejemplo de esto del pasado noviembre. La condena de la Audiencia de Valencia a 5 años de cárcel a una mujer por apuñalar varias veces, una de ellas en la cuenca ocular, a un hombre que intentó violarla, dejándolo muy estropeado. En la sentencia, el tribunal decía que apuñalarlo había sido desproporcionado. Y yo me pregunto, ¿qué sería una autodefensa proporcionada ante una agresión sexual? En cuanto a las respuestas a situaciones de peligro continuadas en el tiempo, tampoco entran dentro de la legítima defensa. Según la abogada María José Carreras, a las mujeres que matan a sus maridos para acabar con una vida de malos tratos no se les apreciará nunca legítima defensa, lo cual es grave porque la actuación de esas mujeres responde a una actitud defensiva frente a una agresión continuada en el tiempo, aunque en un momento determinado, el momento en el que ellas matan al marido, no se haya producido una agresión concreta. Por otro lado, en un caso de este tipo, es probable que utilicemos medios que no nos enfrenten directamente al agresor y eviten poner más en peligro nuestra vida. Pero entonces ya no hay exención de responsabilidad ni es legítima defensa, sino todo lo contrario, es alevosía, un ataque a traición, agravante que puede convertir un homicidio en un asesinato, mucho más grave y castigado. ¡Cuervo, pruébala! No, no es para ti, es para Blancanieves. Y cuando esta roja y bella manzana haya mordido ella, mi venganza será, se congelará, y yo, la más bella, reinaré. Esta cuestión de la alevosía forma, además, parte del imaginario misógino de nuestra cultura, las mujeres pérfidas que utilizan malas artes como el veneno, vinculado también a las brujas. Esto se opone a la lucha frente a frente, cuerpo a cuerpo, de los hombres, que se vincula a un duelo noble, entre pares, que se reconocen mutuamente y que de alguna manera se respetan. En realidad, la alevosía puede ser un recurso de autodefensa de alguien que está en franca desventaja, como la mujer maltratada de la que hablaba la abogada que citábamos. Pero para ver esto hay que ser consciente de que vivimos en una sociedad patriarcal, en la que hay relaciones de poder estructurales entre hombres y mujeres, es decir, tener una visión feminista de la que carece el Código Penal. En cuanto a la aplicación del Código Penal, ¿cuál es la tendencia de las sentencias judiciales? ¿Son más severas que para los hombres? ¿Menos severas? ¿Iguales? Para contestar a esta pregunta nos hemos basado en varios artículos de los que os dejaremos enlaces en nuestra web. Algunos datos sobre las sentencias no están desglosados por géneros en el Instituto Nacional de Estadística, pero hay otras cuestiones que sí se conocen. Por ejemplo, la tasa de mujeres condenadas por delito es aproximadamente un 10% más alta que la de los hombres condenados. Además, entre los años 2006 y 2017, las condenas a prisión a hombres descendieron del 97% al 81%, 16 puntos. En cambio, las condenas a prisión a mujeres aumentaron, de 9 a 13%, pese a que, como hemos dicho, en general no se trataba de delitos graves. El 72% de las mujeres presas en 2017 lo estaban por condenas relacionadas con delitos contra el patrimonio, sobre todo hurtos, y contra la salud pública, en general, pequeño trapicheo de drogas muy relacionado con el autoconsumo. Y solo el 13% estaba en prisión por delitos violentos, incluyendo lesiones leves frente al 29% de los hombres. Además, según un estudio llevado a cabo en las cárceles andaluzas en 2013, un 30% de las reclusas afirmaron haber asumido un delito para ocultar a otra persona, que en una tercera parte de los casos era la pareja sentimental. Citamos a las autoras del estudio. Ello confirma la existencia de un vínculo de lealtad de género, de raíces culturales, que conduce a la mujer a tan extrema renuncia y postergación personal en favor de su compañero. Se trata de un dato muy preocupante sobre las consecuencias nefastas que una educación sentimental basada en el mito del amor romántico tiene para las mujeres. Las mujeres que hacemos las cosas y, sobre todo, que nos sacrificamos por amor. Este día se fue, es parte del pasado. Hice lo que había que hacer. Debo recordar, lo hice por amor, que fue por amor. No lamentaré. Si a esto le añadimos la elevada proporción de mujeres presas que han sufrido maltrato por parte de su pareja, luego veremos los datos, podríamos hablar de una doble victimización ante la que el sistema judicial está completamente ciego o indiferente. Otra doble victimización también extremadamente preocupante. Según un estudio del 2012, dentro de las prisiones del Estado español existiría una proporción importante de mujeres víctimas de trata de seres humanos. Estas habrían sido obligadas a cometer delitos como robar o pasar droga por la frontera. El sistema no solo no las detectó como víctimas de trata, ni activó los protocolos de protección a los que tenían derecho, sino que las hizo responsables de estos delitos y las ingresó en prisión. Esto nos hace preguntarnos, ¿es que la ausencia de un punto de vista crítico feminista te hace ciego ante estas realidades y, de paso, te incapacita totalmente para impartir justicia? ¿O es que los jueces y juezas se dan cuenta de estas cosas pero no les importa? Total, si eres mujer, pobre y extranjera, eres carne de cañón y no van a perder el tiempo contigo. En cuanto a la duración de las condenas, la mayor parte, el 51% de las mujeres, estaba condenada apenas entre 3 y 8 años de cárcel, lo que parece muy alto en función de los delitos, de poca gravedad. Seguidas por el 27%, condenadas entre 3 meses y 3 años. En este 27% muy probablemente se podría haber evitado la privación de libertad en las condenas. También se sabe que por lo general las medidas sustitutorias a la prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, se aplican más a los hombres que a las mujeres. aunque esto podría deberse a que hay muy pocos delitos en los que pueden aplicarse estas medidas, según el Código Penal. Y algunos de ellos son mayoritariamente cometidos por hombres, como los delitos contra la seguridad vial, o directamente solo cometidos por hombres, como las amenazas y las coacciones por violencia machista. Casualidad. Por otra parte, algunos estudios señalan que la prisión preventiva se aplica más en el caso de las mujeres, ya que el 15% de las que están encarceladas todavía no han sido condenadas y están en esta situación. En el caso de los hombres es el 14%, un punto menos. Aunque estos porcentajes son demasiado altos en ambos casos, y un día dedicaremos un programa a esta figura tan dudosa de la prisión preventiva, hay que tener en cuenta que en el caso de los hombres hay más proporción de delitos graves y violentos. Así que no se explica que a las mujeres se les aplique la prisión preventiva en mayor proporción. En resumen, por lo general, los delitos por los que son condenadas las mujeres son delitos contra la propiedad o tráfico de drogas, no violentos y de poca gravedad. Paralelamente, se aprecian bastantes condenas a prisión bastante largas y el frecuente recurso a la prisión preventiva, lo que parece bastante desproporcionado. ¿Está en la base de esa dureza de las sentencias un castigo de género por salirse del rol de mujer además de infringir la ley? ¿Está detrás la tradición de recluir a las malas mujeres? ¿Cuál es el perfil de las mujeres presas? Las mujeres presas son cada vez mayores, no solo por la duración de las condenas, sino también las recién condenadas. De hecho, en la actualidad, el 40% tiene entre 41 y 60 años, mientras que las jóvenes menores de 30 años solo representan el 16%. Las extranjeras están sobrerepresentadas. Son casi un 30% de las mujeres presas, tres veces más que en la población general. Las mujeres gitanas lo están aún más, pues representan la cuarta parte de las presas de nacionalidad española, cuando en la población general no llegan al 2%. Como denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, policías, jueces y fiscales no son inmunes a los prejuicios racistas presentes en la sociedad, y estas personas están ya de partida mucho más criminalizadas. Muchas de las reclusas tienen solo estudios primarios o carecen de formación. Los datos varían según el estudio, según en qué cárcel se realice, pero parece que entre la tercera parte y la mitad de las presas se declaran analfabetas o analfabetas funcionales. Las tasas de abandono escolar temprano son también muy elevadas. Por ejemplo, un estudio realizado en la cárcel de Villabona en 2013 habla de la tercera parte de las presas. Por supuesto, la gran mayoría de las reclusas son pobres. Según datos del Defensor del Pueblo Andaluz de 2006, la mitad de las mujeres presas ingresaban menos de 650 euros al mes en su unidad familiar. Muchas estaban en paro antes de entrar en prisión, o tenían trabajos poco cualificados y precarios en la hostelería, limpieza, venta ambulante, en el campo como jornaleras. Según el estudio realizado en Villabona, antes de ingresar en prisión, más de la mitad de las internas no tenía empleo. Y entre las que lo tenían, solo en el 23% de los casos era un empleo legal. El resto se repartía entre trabajos poco cualificados en la economía sumergida y hurtos, pequeño tráfico de drogas, prostitución y mendicidad. Además, casi la mitad de ellas no contaba con una vivienda, sea en propiedad o en alquiler, para cuando saliera de la cárcel. Pese a esta situación de total precariedad, cuando no de pobreza severa y exclusión social, hay que añadir que muchas de estas mujeres son el principal sostén económico de su familia. Es más, muchas están solas a cargo de sus hijos. Por ejemplo, según un estudio realizado en Alcalá de Guadaira, más de la tercera parte de ellas eran las responsables de una familia monomarental. Aproximadamente el 80% de las mujeres presas son madres y, por lo general, tienen más hijos que la media. En Andalucía, un hijo más que la media, aunque más de la tercera parte tienen familia numerosa con más de tres hijos. La edad media de los hijos es de 15 años, lo que supone que hay muchos niños pequeños y adolescentes. Women is Otro aspecto muy preocupante es la proporción elevadísima de mujeres presas que han sufrido abusos sexuales y malos tratos antes de entrar en prisión, que multiplica por 4 la de la población en general. Según el estudio de Villabona, la mitad de las mujeres presas habían sufrido maltrato y abusos graves en su infancia, y casi el 90% en la edad adulta. No se trata de algo puntual, sino de situaciones continuadas. El estudio dice que más del 70% de la muestra había sufrido maltrato del entorno familiar, principalmente del padre, y más del 80% de una o más parejas. Os leemos un extracto. Haciendo una especie del prototipo de maltrato recibido, podría decirse que Ana ha sido abandonada y agredida en su infancia, controlada y acosada por su pareja. Ha recibido palizas y patadas con mucha frecuencia por parte de varios agresores. La han amenazado con causarle dolor o muerte. Ha sentido que intentaban lavarle el cerebro. Han impedido que vaya a sitios concretos o que hable con personas concretas. La han insultado, criticado y han hecho que se sienta estúpida, incapaz o culpable. Y han abusado sexualmente de ella en su infancia y o más tarde. El estudio también dice que este maltrato produce en muchos casos secuelas psicológicas muy graves, como el trastorno de estrés postraumático, y lo vincula, entre otras cosas, a las adicciones. En efecto, una proporción muy elevada de las presas, más que en el caso de los varones, sufre alcoholismo o es drogodependiente. Por ejemplo, en el estudio de Alcalá de Guadaira sumaban el 50% de las reclusas, y según la Organización Mundial de la Salud, 2/3 de la población penitenciaria femenina sufre alguna alteración derivada del consumo de drogas o del alcohol. Pues este es el perfil de las mujeres presas: pobres, precarias, excluidas, cargadas de responsabilidades familiares, maltratadas y enfermas. Parece que un Estado que no ha funcionado en ningún momento para ofrecerles recursos o ayuda de ningún tipo, sí que ha funcionado para meterlas en la cárcel. Toda la violencia que ha sufrido por parte del capitalismo y del patriarcado, por ser pobres y por ser mujeres, no se reconoce ni se remedia, sino que se le añade un grado más, la cárcel. Porque si eres una mujer pobre, precaria, excluida y cargada de responsabilidades familiares, maltratada y enferma, puedes morirte del asco, pero sin molestar ni infringir la ley, faltaría más. Lo peor es que estas mujeres van a seguir estando discriminadas y excluidas dentro de la cárcel, con respecto a la situación de los presos varones, que ya es bastante mala también. Todos los estudios coinciden en que esto en primer lugar se debe a la manera en la que están concebidas las cárceles, empezando por la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Al igual que el Código Penal con el tema de la legítima defensa y de la alevosía de los que hablábamos antes, estas normativas son ciegas al género. El resultado es que, bajo una apariencia de neutralidad, en realidad están pensadas para un preso tipo que es un hombre. Las mujeres quedan totalmente invisibilizadas. Mi papá no me mira, mi mamá no me mira, soy invisible. En la escuela no me mira, mis amigos no me miran, soy invisible. Traigo algo, ahí lo dejan, no lo abren ni festejan, como un brindis sin burbujas, yo no muevo las agujas. ¿Qué le pasa a esta gente que me trata indiferente, como invisible? Prueba de ello es que apenas se las menciona en las normativas. Solo se recoge que estarán separadas de los hombres en módulos aparte, salvo en ocasiones excepcionales. Contarán con servicios periódicos de ginecología y que se les tienen que proporcionar artículos de higiene íntima. Después, hay algunos artículos que se centran, qué sorpresa, en su función reproductora y de cuidados. Se reconocen algunos derechos a las embarazadas y a las mujeres que acaban de dar a luz, como el derecho a la baja maternal, el derecho a asistencia obstétrica en la propia cárcel o la prohibición de aplicarle sanciones de aislamiento y cualquier medio coercitivo a embarazadas, lactantes y madres que están con sus niños. También se determina que las madres podrán estar en la cárcel con sus hijos hasta que estos cumplan 3 años. Por último, para las condiciones para salir a trabajar al exterior cuando se les clasifica en régimen abierto o tercer grado, el reglamento penitenciario dice que, os lo leemos, en el caso de las mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite la imposibilidad de desempeñar un puesto de trabajo remunerado en el exterior, pero conste que va a desempeñar las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior. Nos llama mucho la atención que, entre las poquísimas veces en las que se menciona a las mujeres en las normativas, 2 sean para consolidar estereotipos y roles machistas. El cuidado de los hijos y el trabajo doméstico aparecen como responsabilidad exclusiva de las mujeres, ya que ni los padres presos pueden hacerse cargo de los hijos hasta los 3 años, ni los hombres pueden salir en tercer grado para desempeñar trabajo doméstico en su casa. Además de estas normas generales, en 2009 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprueba el Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Penitenciario. En este programa hace un diagnóstico de todas las discriminaciones que sufren las mujeres en la cárcel y enumera 122 acciones positivas para erradicarlas. Una buena noticia, pero 11 años después, distintas evaluaciones aseguran que ni se ha aplicado de forma integral ni se han apreciado resultados significativos. Es más, algunas autoras sostienen que este programa de medidas solo ha servido para blanquear a las cárceles de mujeres y legitimar su existencia. Os leemos un fragmento de uno de los artículos enlazados. La auténtica eficacia a largo plazo de los enfoques oportunistas de género es la de haber convencido a los tribunales sentenciadores de que es legítimo mandar a las mujeres a prisión. Allí serán reprogramadas para aprender a manejar su pobreza de modo no criminal. Y bien, señora, ¿está contenta con la demostración? Estoy muy contenta porque la ropa queda muy blanca y muy limpia, como usted puede ver. En cuanto a la normativa internacional, ocurre lo mismo. Las reglas y recomendaciones generales para el tratamiento de los reclusos apenas mencionaban a las mujeres, y hasta el siglo XXI no se han aprobado recomendaciones específicas para las mujeres presas. En 2008, el Parlamento Europeo aprueba la resolución sobre la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios, donde se solicita a los Estados miembros que incluyan la perspectiva de género en sus políticas penitenciarias. Y en 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba las reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes, conocidas como reglas de Bangkok. Aunque evidentemente estas normativas suponen un avance, también se ha criticado por reducir a las mujeres presas a las funciones de madres y de cuidadoras, ignorando el resto de necesidades de las mujeres encerradas y reforzando los estereotipos machistas y los roles tradicionales. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. Hemos hablado un poco de los delitos por los que se condenan a las mujeres, del perfil de las mujeres presas y de la normativa penitenciaria. Vamos a hablar ahora de las cárceles. Como ya hemos comentado, el sistema penitenciario está pensado por y para los hombres. Esto ya se hace evidente viendo la distribución de las cárceles. En el Estado español solo existen 4 cárceles de mujeres, frente a las 80 cárceles para hombres. El resto de reclusas se reparten entre pequeños módulos adaptados dentro de las cárceles para hombres y pequeñas cárceles adaptadas dentro de las macrocárceles para hombres. En total, 75 módulos y minicárceles de mujeres en cárceles para hombres, diseñados para 40 personas, pero que a veces llegan a estar masificados, con 20 o 30 presas más que su capacidad. Por otro lado, hay 3 unidades de madres internas. 3 unidades externas para presas que están en régimen abierto y pueden entrar y salir, y una unidad mixta para parejas presas con hijos. Esta distribución ya tiene consecuencias discriminatorias. Por un lado, la dispersión se produce con mucha más frecuencia que para los hombres, bien porque no hay módulo en su provincia, bien porque en el módulo no hay espacio. En 2013, son los datos que tenemos más recientes, el 54% de las presas estaban en cárceles fuera de su provincia. Además, en los casos de conflictos entre presos, lo habitual es que los separen cambiándolos de módulo, pero en cuanto a las presas, como en la mayor parte de los casos solo hay un módulo, el resultado es que las dispersan cambiándolas de cárcel. También son más duras las condiciones de las presas políticas que ya estaban dispersadas, porque al ser un número mucho menor, pueden estar completamente solas en esa cárcel. Por ejemplo, en el caso de las presas vascas, que actualmente son 27, 13 están solas en su prisión. Os leemos también el testimonio de María Osorio sobre el módulo de transición para mujeres en primer grado o régimen cerrado, Hay uno solo en Soto del Real, para todo el estado. Comporta posiblemente hacer el patio sola si estás en artículo 75, porque no hay más presas en este modo. A veces venía alguna que había sido castigada. En el de hombres sí hay más gente, pero en mi caso no lo hubo porque las presas políticas que había estaban ya juzgadas y no las dejaban salir conmigo, ni siquiera el 24 de diciembre, que lo solicitamos y se nos denegó. Soto del Real es la única cárcel de transición para mujeres en primer grado. Eso es, permanecen aquí mientras esperan su cárcel en categoría de destino. No hay actividades, solo teníamos un puzzle destartalado y una raqueta de tenis medio rota. Nos quejábamos, se quejan, pero las demandas no se escuchan, porque total, dicen, como es de tránsito, las condiciones de vida aquí no dan los mínimos para hacer un primer grado. No tienes ni una baraja de cartas. Es patio celda, patio celda, patio celda. María Osorio fue condenada a 7 años de cárcel en 2014. La acusaban de pertenecer a Resistencia Galega, una organización cuya existencia ni siquiera se pudo probar en el juicio. Salió en libertad en 2018 tras pasar casi 6 años en prisión. En cuanto a los módulos de madres, en 2011 se cerraron prácticamente todos, trasladándolas a alguna de las 3 unidades de madres en régimen ordinario, segundo grado, que permanecen abiertas. En este caso, las presas con niños pequeños tienen que elegir entre separarse de ellos o ser dispersadas, en muchos casos alejando a los niños del entorno familiar que probablemente los tendrá que cuidar cuando cumplan 3 años y ya no puedan estar en la cárcel con ellas y quitándoles de recibir visitas y de hacer salidas. Salidas que en teoría deberían poder hacer, puesto que los niños no están presos. Además, a menudo los módulos de madres no están preparados para ser habitados por niños pequeños. Según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, estos niños y niñas son plenamente conscientes de estar en prisión, puesto que viven los recuentos, los cacheos, los registros, el cierre de las celdas, la megafonía a todas horas, los barrotes. Escuchamos el testimonio de la exdirectora del centro penitenciario, seguido del de una presa. Lo que pasa es que aunque se tenga ese cuidado, pues un niño percibe que no está en una casa normal, ¿no? Porque llega la hora y entonces tiene que ir a hacerla con su madre, se cierra la puerta desde fuera, ya no se puede salir, no puede correr por el pasillo si quiere, tiene que estar metido en un espacio muy pequeño hasta el día siguiente por la mañana. A su madre le da órdenes una funcionaria, su madre no es quien manda en su vida, ¿no? Cuando ya llevábamos más tiempo, ya sabía ella que cuando esa puerta se cerraba, ya no podíamos salir de ahí. Ya nos teníamos que quedar ahí. Ya fue aprendiendo ella eso. Algunas veces se me ha puesto a llorar allí delante de la puerta porque gateaba. Y abrí, llorando, y abrí. Y se ha quedado hasta dormida allí sentada al lado de la puerta porque ha querido salir de allí y no se podía. Y escuchamos ahora el testimonio de la voluntaria de una ONG. El cacheo, pues lo mismo. Hay quien lo hace con mucha delicadeza, con mucha profesionalidad en ese sentido, y hay quien actúa con muy mala leche, hablando mal y pronto, pero porque ese día le pilla torcido y entonces entra en el cuarto, corre la cortina y empieza a tirar al suelo absolutamente todo lo que hay en la estantería, la ropa del niño y de la madre, da la vuelta al colchón y empuja las cosas con el pie. Cuando un niño ve eso... Si las madres no pasan a tercer grado antes de que el niño cumpla 3 años, serán separadas de los hijos, con la consiguiente angustia y el trauma para unos niños y niñas cuyo único vínculo familiar fuerte había sido con su madre. En el caso de las mujeres extranjeras o que no tienen familia, tendrán que entregar a los hijos a la administración o a una familia de acogida. Muchas reclusas se quejan de que cuando los niños están en una institución, esta no se los lleva de visita, por lo que van perdiendo el contacto con ellos. Las regresiones de grado también pueden implicar la pérdida de los niños, pero este factor no se tiene en cuenta por instituciones penitenciarias. Tampoco son tenidos en cuenta por las instituciones los hijos menores que están fuera de la cárcel. Para estos niños y niñas que pueden visitar a sus madres resulta muy traumático el régimen de visitas, en un espacio inadecuado, con controles y horarios restringidos, comunicación de 40 minutos separados por un cristal una vez a la semana. Además, una vez al mes, el vis-a-vis familiar de entre 1 y 3 horas en la misma habitación que su madre. Y para menores de 10 años, también una vez al mes, el vis-a-vis de convivencia, donde podrán estar con sus padres un mínimo de 4 horas. Cuando cumplen 10 años, los niños y niñas, que son todavía muy pequeños, pierden el derecho a los vis-a-vis de convivencia, cosa que no entienden y también puede llegar a afectarles mucho. Este es el testimonio de una presa de Briansun. Se crean situaciones muy límite. Por ejemplo, cuando echan a la familia cuando se acaba un vis-a-vis. A mí que me griten, pero a mi familia no. Cuando mi familia venía a ver, mi hija tenía 10 años. Era muy pequeña todavía. También hay muchos controles. Nos han contado casos de bebés a los que les obligan a cambiar los pañales por unos de la prisión, por si llevan algo. Son cosas muy bestias. Falta humanidad. Además, para las madres existe a menudo la preocupación añadida de que servicios sociales les retire la custodia cuando salgan de prisión. Escuchamos el testimonio de una presa. Carmen, no sé si en algún momento teme que asuntos sociales le retiren a su hijo, o sea, los que en esos momentos cuidaban. En todo momento, en todo momento. Cuando tú estás en prisión, es lo primero que tú piensas. Porque el hombre, la pareja que está con el niño, es chatarrero, no tiene un trabajo digno, no tiene una vivienda digna, supuesto, viviendo en un cortijo. Entonces lo que más piensas es, porque cuando salga no va a tener a nadie. Lo único que te queda, que son esos dos niños, pues que no los va a tener. Ya hemos dedicado un monográfico a la dispersión penitenciaria y a sus consecuencias para las personas presas y para sus familias. Solo añadir que en el caso de las mujeres presas, las consecuencias son todavía más duras. Por un lado, porque como hemos visto, en muchos casos tienen hijos fuera de la cárcel y frecuentemente, antes de ser condenadas, eran las principales o las únicas responsables y las que los mantenían económicamente. Por otro lado, las mujeres que están en prisión son más abandonadas por su entorno y reciben menos visitas, viviendo más desarraigo y soledad. En el estudio sobre cárceles andaluzas de 2013 se señala que un 16% de las reclusas jamás pasó por locutorio, un 36% jamás tuvo vis-a-vis íntimo y un 23% nunca se benefició de una visita familiar. Esto puede deberse de nuevo a roles de género machistas. A las mujeres les correspondería la tarea de mantener los lazos familiares y por eso tienden a dejar menos abandonados a sus compañeros o familiares cuando son estos los que entran en prisión. En cualquier caso, seguro que la dispersión no ayuda en absoluto. Olvidadas se tragan las lágrimas, se ponen de pie cada día. Las olvidadas aguantan como si fuera normal, preguntan por qué. Las olvidadas hablan con las estrellas. Y hasta aquí la primera parte del monográfico sobre mujeres en prisión. Resumiendo, hemos hablado del doble estigma que sufren las mujeres que delinquen, por ser mujeres malas y por ser malas mujeres, del tipo de delitos que cometen, por lo general delitos no violentos contra la propiedad, y de cómo el Código Penal, bajo una falsa apariencia de neutralidad, las discrimina. De las condenas, en general largas en relación con la poca gravedad de los delitos y con pocas medidas sustitutivas de la cárcel. Del perfil de las mujeres presas, que nos muestra el clasismo, machismo y racismo del sistema penal y de la sociedad. De las normas penitenciarias, que de nuevo discriminan a las mujeres, pues escribieron pensando en un preso tipo hombre. De la distribución de las mujeres dentro de las cárceles de hombres y de una de sus consecuencias más graves, la dispersión. Y de qué pasa con los hijos menores cuando sus madres entran en la cárcel. A bailar, las olvidadas, nadie la puede callar cuando se ponen a cantar.